Esto es acá en Corpore. Viviendo en guerra, viendo cómo caen, caen, caen y no se levantan. Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra. Vamos a ver quién sobrevive en esta maldita guerra. En esta maldita guerra. Empezó la guerra, estamos activos, matar gente, el objetivo, yo me exhibo, pero Pacho es un caso del furtivo, el tuerto y el fugitivo, 4-7 rotativo y todos los R deportivos, la glope es con aditivo, la venganza es el motivo principal de la guerra, un general, y a tu antena le tumbamos la señal y la real, toda esta mierda a mí me parece normal, matar y cuello picar, apuntar y disparar, pero no se siente igual cuando te toca llorar a un cercano, como tu pa' yo tu hermano, como yo vi Pacho Nano, yo soy Mafia, Flow Juliano, pero por dentro mezclano, estoy loco, flow capestrano, o estriparle estos marranos y guindarlos boca abajo en el mocoso. Una guerra conmigo cuesta como un vagón de coso. Como tengo combo, me dicen que soy mafioso. Como ellos no tienen, ya tú sabes, tan celoso. Viviendo en guerra, viendo como caen, caen, caen y no se levantan. Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra. Si me matan, yo muero riendo, porque esta vida me encanta y esta es la que estoy viviendo. 4-7 full abriendo, la pala en fila corriendo, los tambores los extendo, tienen miedo y los entiendo, yeah. Ese es una de las razones, la otra es que me voy contigo, yo ando bien aborrecido y pongo a Dios como testigo. La pistola siempre engancha entre el bicho y el ombligo, siempre ando con el potrillo y no te hablo de Rodrigo. Cuando salgo ellos se esconden, les tiro y no responden, los territos como Golden, toma 30 y no es de Golden. Millonario que se monta, se desmonta y los demonios monta como un Opel de Yelbonta. Y nadie me confronta, tengo todos los ojos encima y nadie me mete mano. El villano que sigue metiendo gol y no es cristiano. Y si no gano en las costillas, ya tengo 18. Esta guerra no se acaba hasta que metan el 8. Ya. Yeah. Antes la H de los ojos blancos. Ahora dime, va. Soy el tipo Rebel como Kobe con los Lakers. Aún viviendo en guerra. Sí. Viviendo en guerra. Viendo cómo caen, caen, caen y no se levantan. Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra. Vamos a ver quién sobrevive en esta maldita guerra. En esta maldita guerra. Elegido récord. Eternal Music. Así es mi vida, siempre un calentón, siempre un problema. Pero para mí sigue siendo algo más del diario. Ustedes saben quién soy yo, tu papá. Hueca el cerebro, lo que le falta a estos cabrones. ¡Ay, que yo! ¡Como pauta! ¡Y es ti! ¡Aku! Esto es Alcaeras Incorpore. Alcaeras Incorpore. El antifueca. Por siempre. Paz, descanse, Pacho.